quienes en esta vida nos dieran otra oportunidad. Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás. Nos dieran otra oportunidad.